Manos, manos arriba, manos arriba, arriba, arriba, manos arriba, que se vayan de este baile los que tienen siete vidas, y que se vayan de este baile los que tienen siete vidas. Y como dicen los pibes con la mano y dale, manos, ¿qué? Manos arriba, manos arriba, arriba, arriba, manos arriba, que se vayan de este baile los que tienen siete vidas, y que se vayan de este baile el que fuma el alma con vida, con vida, con vida. Y con la mano bien arriba, los pibes y las pibas hacemos palma, hacemos palma. Loma la junta en vivo. Cumbia, cumbia. Como dice. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la palma, guacho? Dale. Cumbia. De mala junta. De mala junta, guacho. Dice. Traigo este ritmo cumbiero para que hable toda la noche. ¿Será que yo llevo la cumbia metida en el pecho y en el corazón? Y ahora sí, con la mano bien arriba, los pibes y las pibas siguiendo la luna, para que escuchen ahí, versión de mala junta. Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. ¡Cumbia! Las cosas que dije no tienen sentido. ¿Qué? No puedo detenerme, ponerme a pensar. Siguiendo la luna en su vuelta invisible, la noche seguro que me alcanzará. Eso. ¿Qué? Es que tu mirada no sea imposible, solo es la forma como caminas. Y como no, dice la oración, vamos mi cariño que todo está bien. ¿Qué? Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos mi cariño, ya no llores más, por vos yo bajaría el sol. ¿Qué? O me hundiría en el mar. Esto parece, como dice, verdad para mí. Y otra vez. Esto parece, ¿qué? Verdad para mí. Y ahora la vagancia de la acera con las manos arriba, los borrachos con las palmas, con las palmas, guacho, dale. Somos mala junta, mala junta, guacho. No te junté con nosotros. Se quiere matar, andan diciendo Natalia, Natalia, y por ser cumbiero lo quieren llevar. ¿Qué? El oficial grita guacho hasta el piso, yo me descarté lo que tenía en el bolsillo. Oficial, si busca marihuana, la fumamos toda esta mañana, ja, esta mañana, ja, ja, ja. Patrullero, que acaparamos los cumbieros. Vamos todos para el frente, que los vigilantes se van a cobrar. Y como dice guacho, bajen del patrullero, que acaparamos los cumbieros. Vamos todos para el frente, que los vigilantes se van a cobrar. Paliza, ¡Ya me llegaron! ¡Lo mala junta!